dicen que ya no importa de dónde venís. Si traes dinero, podrás alimentar junto a la miseria. Volvemos acá al aire de la 107.9, acá por un día en su décima temporada. Acá en la radio Sin Patrones. Bien. Bien. Bueno, la estuvimos escuchando a Mari Luque. Cinco candidatos. A full que estamos con los candidatos. Están a full, ¿no? Sí, sí. Yo pensé que los que más presentaban eran los Hornillos con siete candidatos. Y sí, sigue siendo el que más. Sí, igual mucho, ¿no? San Javier... 5. Como que... ¿Cuántos habitantes? 5.000. Sería un habitante por... Un candidato por cada cuántos habitantes. Y sería bárbaro. ¿Por qué no? No, no, no está mal. No digo que está mal. Me llama la atención, ¿no? Que, por ejemplo, Mina Clavero es uno de los lugares con más población. Acá en el Valle, ¿no? Creo que después de Villa Dolores debe ser el que más... más gente tiene, y tiene dos candidatos. ¿Cuál? Mina Clavero, sí. Claro. Claro. Después de Dolores, yo creo que es Mina Clavero. Sí. A ver, vamos a arreglar algo técnico. A ver. Esperando el milagro, suspirando penas, casi sin aliento y fe. A ver ahora. Hola. ¿Hola? Ahí sí, bien, bien, bien. Sí, sí, sí. Bueno, los Hornillos tienen 7 candidatos y tampoco no sé cómo será la población de los Hornillos. Como que mientras más chicos, más candidatos. Bueno, Villa Dolores, ¿cuántas listas tiene? No recuerdo en este momento, son bastante igual, son bastante. Pero bueno, estamos así con el tema de las elecciones, ¿no? Lo que yo veo, si hay algo de lo que se está hablando, la cantidad de plata que está poniendo Hacemos, ya no quiero ahorrarla. Hacemos Juntos. Hacemos Juntos Unidos por Córdoba. No, no, Hacemos Unidos por Córdoba. Hacemos, ¿no? Juntos por Córdoba. ¿No es Juntos? No, no sé. Para mí le robó a Juntos, pero bueno. La cosa es que Hacemos Unidos es mucha plata. Alguien en alguna página ha leído que estamos hablando de 4 o 5 millones de pesos. ¿Para qué candidatura? La que más plata gobierno. Está poniendo es la de para Vidal, acá en el Valle de Tras la Sierra. Yo. Sí, sí, sí. Es para Vidal. Vos abrís algo y sale la cara de Vidal. La novia de Oscar González, estás hablando. Claro, sí, sí, sí, sí, sí. Ella, la del audio. La del audio, ¿sí? La que quería quedarse con la BW. Ni sé cómo se llama un auto. Así. ni lo sé. Pero bueno, se ve que Córdoba está muy bien y puede. No, o que Vidal está muy bien, o que González está muy bien. No necesariamente tiene que ser Córdoba. Claro, capaz que no es la plata que la está poniendo. No tendría que estar poniendo a la derecha. No debería. No debería, ¿no? Pero bueno, llegan mensajes. Bien. Saludos de Néstor Sole desde Buenos Aires. Silvia Cervantes. Walter, ahí de Brochero. Mariela de Las Rabonas. Bien. Bien. Bueno, sí, también nos están escuchando de Santiago del Estero. Bien. Así ahí. Que también saludos. Igual se la saludo en un rato de nuevo. Cuando estén toda la familia junta, lo volvemos a saludar. Desde allá de Santiago del Estero. ¿Vos sabés qué? ¿Vos te acordás que hay detenidas? Está bien. Presas, que hay presas políticas mapuche. Sí. Sí. Desde. Si mal no recuerdo, están desde enero detenidas. En su casa, ¿no? Pero están detenidas. Porque tienen niños, ¿sí? Así que se está pidiendo que, bueno, que el juez se expida. Faltan un día para que, creo que la El plazo que tiene para que se expidan termina mañana. Así que, porque, mira, desde febrero el Estado debe firmar y cumplir el acuerdo en el marco de la mesa de diálogo establecida con las comunidades mapuche tehuelche. Retorno de la Machi al Rehue. Libertad a las presas políticas mapuche y sus niñeces. Basta de violencia racista. Bueno, mañana hay una convocatoria para que, bueno, se pidan algo. Están ahí desde febrero en sus casas y detenidas, pero bueno. Así que... Sí, acá me llega una gacetilla que es desde Bariloche. Bien. Ante el racismo, solidaridad plurinacional con las presas políticas mapuche y sus niñeces. Mari Mari Compuche Lamie Compu Wenop, convocamos al PULOF, organizaciones sociales de derechos humanos, feministas, periodistas, mujeres y diversidades, a acompañar a la PUL Lamie presas políticas mapuche. El día 1 de junio desde las 10 horas en la Ruca Mapuche en Bariloche, para esperar los resultados de la reunión de la mesa de diálogo que se estará llevando a cabo en la ciudad de Buenos Aires, donde también se convoca a dar apoyo a la mesa de diálogo a las 12 en la ex ESMA. En particular convocamos a los medios periodísticos para que se constituyan en la Ruca y así cubrir esta concentración en Bariloche. Llamamos a todas las personas que estamos en contra de la dictadura racista y patriarcal que recae en los pueblos mapuches e indígenas a manifestarnos, acompañando a nuestra Lamien. Los esperamos. Desde Chile, que también nos suelen escuchar, también están llegando, va a haber desde Chile solidaridad con las presas políticas mapuche y sus infancias. Acción por la libertad de las presas políticas mapuche. Se juntan en la Embajada Argentina, que es Miraflores 285, mañana jueves a las 13 horas. Libertad para las hijas e hijos y mujeres mapuches presas políticas en Argentina. Libertad para la Machi Betiana y su retorno a su rehue. Que también fue vandalizado. Acá Diego Fruto y demás integrantes de Consenso Patagonia destilando su odio y profanando el reguay de la Machi Betiana. Y vos ves un árbol que está todo con pintura flúor. Así, mira. Sí, así de valiente es esta gente. ¿Sí? Profanando el reguay de la Machi Betiana en Colguán, Nahuel y Lof. Lafken Winkul Mapu. Así que bueno, de acá. Bueno, acá también tenés otro comunicado público de Lof. Comunicado público Lof Lafken Winkul Mapu. Como Lof Lanquen Winkul Mapu, queremos informar a todo nuestro pueblo mapuche tehuelche, autoridades tradicionales, espirituales y a toda la sociedad consciente que acompaña nuestra lucha por el retorno al territorio. Quiñe. Que en el día de la fecha fuimos notificados mediante nuestros defensores de la gremial de abogados sobre la grave situación en que se encuentra nuestro rehue al haber sido profanado una vez más, evidenciando pintadas con pintura fluorescente y escritas sobre el mismo. EPU, responsabilizamos al Ministerio de Seguridad y al Gobierno Provincial y Nacional de este grave hecho, toda vez que una disposición judicial se ha mostrado todo. Toda vez que, por una disposición judicial, el rehue ha quedado a disposición del comando unificado, que se ha mostrado inoperante para garantizar el resguardo de nuestro espacio sagrado y ceremonial, siendo quizás ellos mismos quienes llevaron adelante este terrible hecho sobre nuestro rehue. Kibia. Desconocemos el alcance de afectación a nuestro rehue, ya que esto es únicamente lo que nos ha sido notificado. En la fotografía no se alcanza a ver el estado real en que se encuentra el rehue. Meli. Este hecho se da en víspera de la realización de la mesa de diálogos del próximo jueves 1 de junio del 2023, donde se busca una resolución a este conflicto y el retorno definitivo de la Machi Betiana Colguán al rehue. Rechazamos este y otros actos de provocación que se han venido dando en los últimos días y nos mantenemos firmes en nuestra posición, que ha sido privilegiar en todo momento el diálogo y el respeto irrestricto a nuestro derecho como pueblo, preexistente a la formación del Estado. Retorno de la Machi Betiana a su rehue ahora. Libertad a Pum Blamiet y sus niñeces. fin a la persecución y judicialización del pueblo mapuche. Perdón por las palabras que no me salen nombrarlas bien. Así que bueno, también a estar atento mañana, primero de junio, con esta mesa de diálogo. Claro. Que esperemos que sea una mesa de diálogo. Que sí, esperemos que para un diálogo tiene que haber dos. Claro, sí, con buena predisposición. Quechuas, aymaras, tobas, huichí, uromocodí, chorotes, pilagán. Mirando al sol estamos los originarios, pidiendo paz, que somos todos hermanos. Mirando al sol estamos los originarios, pidiendo paz, que somos los que quedamos. Mapuches, diaguita, huartés, chipibo, guaraní, collasonar. Mirando al sol estamos los originarios, pidiendo paz, que somos todos hermanos. Mirando al sol estamos los originarios, pidiendo paz, que somos los que quedamos. Y mi forma de ser. soledad. Vámonos, que el alambre y el fiscal pueden más. Amo tú. Sin mendigar. Ahí están festejando los del sable y la cruz. ¿Cómo me despojaron sin ninguna razón, sometiendo a mi raza en el nombre de Dios? ¿Con qué ley me juzgaron? ¿Por culpable de qué? ¿De ser libre en mi tierra o ser indio tal vez? Volvemos acá al aire de Un Día por Radio Tinku 107.9, acá en Un Día, nuestra décima temporada. Y como habíamos anunciado, en este momento estamos acá con Matías Ramírez, que es candidato para intendente de NONO, por Hacemos Unidos por Córdoba. ¿Qué tal, Matías? Hola, buenas noches. ¿Estamos también con alguien más? No, bien. Hola, ¿cómo andas, Matías? Todo bien, saludos a la audiencia. Sos muy joven, Matías. Sí. Sos muy joven para estar metido en estos líos de política. Sí, yo tengo 28 años, ya hace 9 que estoy trabajando en la gestión pública, al lado de María, ¿no? En la gestión actual, y bueno, sí, un gran desafío, ¿no? Implica gran responsabilidad y dedicación, pero bueno, hemos adquirido una buena experiencia del lado de, o sea, al lado de Mariano en estos años que he estado, estos últimos 4 también, más aún. Y bueno, también se trata un poco de los nuevos paradigmas de la sociedad, ¿no? Que piden un poco de involucrarse los jóvenes en la política, en la gestión pública, que somos parte, ¿no? De la sociedad, y bueno, también tenemos derecho a ver cómo o a gestionar las políticas públicas en los espacios en donde estamos, donde vivimos. Claro, yo me pregunto en esto, porque uno pide renovación, ¿no? Sí. En general se pide la renovación, que venga gente nueva, y a la vez me pregunto, ustedes van siendo igual formados por dirigentes de la vieja política. Sí. ¿Cómo se hace esa mezcla? ¿Ustedes tienen que poner también, se aceptan que pongan sus opiniones, su impronta? ¿Cómo se va haciendo esa mezcla? Sí, en realidad, bueno, el equipo de Mariano actualmente somos jóvenes, muchos. Bueno, él también tiene 50 años recién, no es alguien. Es re joven. Sí, también. Es re joven. Que tiene su forma de pensar. Bueno, nosotros, un poco más chicos, tenemos otra forma de ver y analizar las cosas. Obviamente, él fue muy claro desde un principio, cuando soy yo el candidato dentro del equipo, que podría haber sido cualquiera otro de los chicos, que tenemos las mismas capacidades. Queda en claro, ¿no? Que el equipo, bueno, la lista en sí de los candidatos que me acompañan, y el equipo obviamente del armado, si nos va bien, que al parecer sí, en las elecciones del 25 de junio es a cargo mío, ¿no? Obviamente con el consejo, siempre el respaldo de él, ya que ha estado 12 años gestionando, gobernando, y bueno, tiene una experiencia muy, muy buena. Y bueno, particularmente yo lo considero buena gente, y obviamente va a estar para lo que necesitemos. También él ahora se postula como legislador por el departamento, que también está muy bien visto a nivel departamental, justamente por su buena gestión a cargo del municipio, ¿no? ¿Cómo llega al legislador? ¿Fue por un consenso entre todos? ¿Como candidato a legislador? ¿Él? Sí. Sí. Bueno, él justamente lo que acabo de decir, ¿no? Esta gestión que hizo durante 12 años en el pueblo, que bueno, está a la vista, todas las obras, el avance que ha tenido el NONO a lo largo de estos 12 años. Y Y bueno, obviamente esto se ve a nivel provincia, a nivel del gobierno de la provincia, que actualmente también estamos gobernando. Y bueno, también es algo bueno, ¿no? Para el departamento en sí y el valle. Aparte, Mariano siempre se ha, aparte de la gestión de Nono, siempre se ha ocupado, nunca habló solamente de Nono, sino a nivel regional, ¿no? De las localidades vecinas. Y bueno, sí, se hace por un consenso, obviamente es una. Tiene que haber algún verticalismo en las decisiones, ¿no? Pero yo creo, a ver, anoche estuvimos justamente en el lanzamiento de Manzanelli y Claudio. Y bueno, se demostró el apoyo en sí, ¿no? Atrás de todo del partido, digamos, del espacio que integramos. El apoyo unánime, ¿no? En cada uno de los candidatos. ¿Vos has militado desde chico? ¿O empezaste cuando empezaste la gestión No, de Ceballos? en la gestión, Antes no sí, habías yo soy militado. técnico, yo soy maestro mayor de obras, empecé en la parte de obras privadas. Luego fui haciendo, bueno, en diferentes áreas, estuve en la obra cuando la Secretaría de Gobierno manejaba obras públicas, estuve ahí ayudando. Bueno, hasta que en el 2019 estuve a cargo, me nombraron director de Obras y Servicios Es muy chico. Yo les cuento a la Públicos. audiencia que él es muy chico y a uno le está acostumbrado a que vengan los candidatos y son todos más grandes. Y más Sí. hay una cosa de decir, cada 4 años la sociedad se queja que no hay renovación, todo, Sí. bueno, está Bueno, está la bueno. renovación, ¿no? Sí, sí, En sí. vivo y directo. Sí. Matías, ¿qué tal? Bienvenido. Bueno, ¿y dentro de tus propuestas hay algo sobre salud, de llegar a los parajes? Sí, nosotros actualmente tenemos la salida de territorio, justamente en el dispensario que tenemos allá en los Algarrobos Norte. Bueno, funciona. Y hay otro proyecto en la plataforma, ¿no? En Paraje Ojo de Agua. Ahí el municipio hace un par de años, 2 años o tres, adquirió un terreno en el que el objetivo ahora está en plataforma, hacer un salón para el uso social de los vecinos de aquel lugar y además una salita para la atención médica. Actualmente el servicio se da en una salita ahí al lado de la capilla. Pero bueno, es bueno tener el Estado sus propias instalaciones, ¿no? Con respecto al tema que hablamos de los parajes y de Sí. educación, había quejas, tenés, está el paraje de los Algarrobos que se estaban quejando los vecinos por el transporte, que no, Sí, hay varios vecinos que de Nono que envían sus hijos ahí a la escuela de los Algarrobos. Bueno, el municipio paralelamente también presta el servicio del transporte en los parajes de Nono. Bueno, ahí justamente como al tener ya una escuela en Nono, ¿no? O sea, y los padres de estos chicos deciden enviarlos por diferentes motivos, ¿no? Temas de la educación de sus niños. Costaba buscar un transporte, ¿no? Por la distancia, a ver, son caminos de tierra, muchas pendientes, se rompen cuando hay lluvias y tienen su desgaste propio. Entonces, bueno, era costoso, en realidad complicado buscar algún transporte que haga. Pero bueno, hace poco, hace como 2 semanas, el municipio hizo un contacto con una chica y se lo da a los padres para que ellos realicen la gestión, ¿no? Para hacer el traslado de los chicos. Pero bueno, siempre hemos estado presentes, hemos tenido reuniones con los padres. Y el municipio ha estado presente en ese sentido, ¿no? Acompañando y tratando de solucionar los problemas. En la escuela también estamos presentes con el mantenimiento, siempre el tema PAICOR. Con el mantenimiento del camino es jurisdicción del consorcio hacerlo, pero siempre estamos presentes ayudando y colaborando en lo que se puede. Bien. Matías Ramírez llega a ser el intendente de Nono, ¿no? Sí. Con esta juventud que tenés, un poco uno lo envidia, ¿no? ¿Qué haces vos para que no, a ver, qué nos repetiría de lo que se llama la vieja política para que dejemos de decir todos los políticos son iguales, prometen y cuando llegan no hacen más, por darte un ejemplo, ¿no? ¿Qué habría que cambiar? Sí, en realidad, la escuela mía, que es la gestión, a ver, yo estoy en la gestión actualmente, todo lo que hemos prometido lo hemos venido cumpliendo. Somos de un. Bah, yo eso sí lo he aprendido de Mariano, de un perfil bastante bajo y no salimos mucho, no publicamos muchas de las cosas que hacemos. Por ahí eso es una autocrítica que tendremos que hacer, ¿no? El mejorar la comunicación. Pero bueno, una vez que ganemos hay que ponerse a trabajar en concretar todo lo que hemos propuesto, las obras que son obras y bueno, también de trabajar con los jóvenes, tenemos la propuesta de la Casa Joven, un espacio para los chicos, contenerlos, después la Escuela de Artes y Oficios también, para muchas veces los jóvenes cuando no tienen las posibilidades económicas de algún estudio en alguna universidad o irse del pueblo o de la región, tener alguna capacitación nuestra propia ahí con un espacio físico. Bueno, todas esas cuestiones hay que ir trabajando y ponerse mano a las obras para hacerlas. ¿Cómo se costea la campaña, Matías? No, con recursos propios de cada uno de los que estamos en el equipo, aportamos de a poco y porque bueno, estamos en una zona en una etapa de ajuste, hacia ajuste, cuidar el peso, estamos en una crisis económica y bueno. Porque justamente se habla mucho de la obscenidad que se está gastando, sí. Que a nivel provincial, por ejemplo, la campaña de Vidal, se habla de mucho. Sí, bueno, no conozco a ese rasgo, ¿no? A ese nivel, pero nosotros estamos usando mucho las redes sociales, bueno, las entrevistas, que no tienen un costo fijo, sí, el formato papel, pero bueno. Es lo único que tenemos así como publicidad. Claro. Es obvio o es sabido del público conocimiento que bueno, el Estado sí invierte dinero en la publicidad y más política, pero bueno, nosotros a ese nivel no llegamos. ¿Y si llegan? Sí, en realidad hasta ahora no, quedan 25 días para la elección, una semana antes ya, o dos días antes ya se corta hasta la veda electoral y no. Es más, algunos medios que piden pauta, o sea, que cobran por la pauta, bueno, yo no lo he hecho porque no hay fondos para eso. Claro. El boca a boca, el puerta a puerta, bueno, yo tengo esa facilidad de que somos pocos en el pueblo, va pocos, somos muchos, no voy a lograr ver a todo el electorado, pero el puerta a puerta y llevar la propuesta y charlar con el vecino es lo mejor. Además, también un poco para hacerse conocer con los medios de radiales. Claro. Pero no hay un costo en el sentido, che, hay tanto dinero para invertir para hacer esa campaña, no se habla de eso. Claro. Aparte, ustedes los millennials, redes sociales full. Sí, claro. Sí. Matías, ¿cómo ves la Feria de Artesanos? ¿Qué propuesta hay allá de ellos? Bien, la Feria de Artesanos, bueno, no está bastante bien, somos, yo diría, modelo a nivel región. Provincia, hay una, la feria se la maneja una comisión, ¿no? Que tiene su presidente, su fiscalización. Vamos a sumar eventos en la plaza que a ellos les ayudan, o sea, a la venta, a generar público. Pero bueno, es un trabajo en conjunto que siempre hacemos con ellos. El municipio aporta el mantenimiento de los puestos todos los años, antes de la temporada, pintarlos, mantenerlos. También casi todos los fines de semana largos estamos ahí presentes y acompañando y eso va a seguir haciéndose. Bien, bien. ¿No hay forma de esquivar a una pregunta como si a ustedes le afectó de alguna manera el siniestro vial? González es referente acá de la zona, sí. Y de Hacemos por Córdoba, ¿no? Entonces, de alguna manera, se habló, se revió, volvemos a esto de la vieja política, esto, sí. Se tapa, se oculta, nos hacemos cargo. Sí. Yo creo que, bueno, en primer lugar, eso fue obviamente algo, un golpe duro para todo el arco político, ¿no? No solamente un partido. Porque bueno, significó una tragedia tremenda y creo que, particularmente, yo no lo conocí a él, sé que obviamente es un espacio político del que yo también pertenezco, pero yo creo que hay que rendir cuentas ante la justicia. justicia, está actuando la justicia de hecho. Pero bueno, sí, obviamente se ven afectados muchos, o sea, meten a todos en la misma bolsa, obviamente. Marianos, eso sí lo sé, bueno, mucha gente de acá no ha tenido un vínculo muy ajustado con él. Él es, recordemos, legislador del departamento San Javier, más al sur, allá sí había otro contacto con él. Pero bueno, sí, está todo en manos de la justicia, él se tendrá que está a disposición de la justicia, así que claro. Un tema que obviamente sí, no voy a negar que es un golpe para todo el arco político de la región y de la provincia también, y a nivel nacional, porque bueno, fue un suceso trágico que bueno, la verdad que es muy lamentable. Sí, creo que esto de poner todo en la misma bolsa es porque a lo mejor la sociedad estaba esperando una que la política, los representantes de Hacemos, en particular de Hacemos por Córdoba, saliera mínimo a repudiar los dichos de Vidal después de semejante tragedia. Claro, sí, puede ser. Yo no, a nivel, esos niveles del partido, digamos, no estoy, puedo estar en desacuerdo con algunas cosas, por ejemplo. Pero bueno, son decisiones que se han tomado en ese momento. Pero hay que solidarizarse, obviamente. Bueno, uno de los papás o de los familiares vive en Nono. Claro, Mariano se solidarizó con él. Ha tenido reuniones y bueno, yo no, precisamente como candidato. Ahora recién como candidato, esto fue el año pasado. Obviamente con el señor todo la solidaridad de mi parte, ¿no? Y bueno, del equipo también. Bien, ¿algo? Sí. Hace rato que no se habla más de la autovía que iba a ir a Dolores, que no nos... digamos, había... ¿cómo decirlo? Se había negado porque, bueno, destruía mucha parte... patrimonio cultural de ahí de Nono. ¿Qué posición tendrías vos si esto vuelve a surgir? Sí, en realidad estos proyectos que vienen a nivel nación y o provincia, siempre se pide un estudio de impacto ambiental y demás. Nuestra posición obviamente es respetando a lo nuestro, que las cosas se hagan, ¿no? Son avances, progresos, pero bueno, siempre respetando la naturaleza, ¿no? Digamos, los patrimonios de cada uno de los pueblos. Por eso siempre hay que sentarse a hablar las trazas. Bueno, los proyectos, cuando vienen, no sé, se ponen en carpeta con la gente de vialidad, inspectores. En sí, el proyecto macro, obviamente se pide colaboración, bueno, no colaboración, sino consulta a aquellos municipios por dónde va a trazar la ruta. Pero en eso, siempre y cuando se respete todo lo que nosotros cuidamos, ¿no? Que el bosque, el patrimonio, se va a tratar de acompañar o, bueno, tratar de pedir algunas modificaciones si es necesario. Bien. Y en esto que de cuidar, ¿no?, la naturaleza y, bueno, mucha gente que llega desde otros lugares a vivir a Nono, ¿cómo está el territorio? ¿Cómo se llama? El ordenamiento territorial y... Bueno, el ordenamiento territorial es, la verdad, que es muy bueno. Mucha gente que viene, compra o está en opciones de invertir en Nono, es aconsejable que siempre se vengan por el municipio, ¿no?, a averiguar el ordenamiento territorial y el código de edificación, que obviamente está todo colgado está en la página oficial del municipio. Cualquiera lo puede leer desde cualquier lugar, no hace falta así. Pero bueno, siempre el cara a cara o el personalmente siempre es mejor. Es algo, bueno, el municipio ha sido premiado por ese ordenamiento territorial y yo creo que yo lo comparto, ¿no?, particularmente, porque es una cuestión de preservar la naturaleza y lo propio del pueblo. Y es parte o es una herramienta para dar a un progreso ordenado realmente, como tiene que tener cualquier localidad, ¿no? Siempre amigable con el medio ambiente, respetando. Y bueno, también habilitando ese progreso, como lo digo, lo ordenado. En líneas generales, ¿seguiría en la misma línea de lo que está haciendo, de lo que hizo de todos estos años Ceballos? Sí, bueno, con líneas nuevas, por ejemplo, lo que acabo de decir, la Casa Joven, darle un espacio físico a la Escuela de Artes y Oficios, el tema de el reciclado, o sea, se venía haciendo un tema reciclado de la basura en la zona urbana, la idea ahora es llevarlo a las zonas rurales, no solo, como usted, como dije recién, no tiene varios parajes, tenemos sí. La Quinta, El Bajo, San Huberto, Paso de las Tropas, Ojo de Agua, Los Algarrobos. Entonces, de a poco ir ese brindando ese servicio de recolección diferenciada. Nosotros tenemos una planta en el corralón de San Huberto, de reciclaje, enfardadora. Entonces, bueno, es seguir con esas buenas políticas que hemos tenido. Siempre y cuando con los nuevos paradigmas y haber algunas cosas que haya que mejorar y o modificar en lo que se han venido haciendo. Y eso de la planta recicladora, que es súper interesante, también hay un proyecto para, me pregunto yo, sí, para contactar entre otros municipios, poder ir coordinando para que no quede ese proyecto aislado, que yo lo veo que en algún momento funcionó en, no me acuerdo si Los Hornillos, y después se dejó. Es sí, como que necesitaríamos coordinar, ¿no? Todos los pueblos del valle para que crezca, ¿no? Verdad, y para que resulte. Es verdad, siempre uno solo no puede. Bueno, en este caso con las localidades vecinas, es cuestión de coordinarlo y hacerlo. Ahora está el ente a nivel región, el ente tras la Sierra Limpia, que bueno, cada uno de los presidentes o jefes comunales está a cargo por un tiempo determinado, y esa es la política de articular con los municipios vecinos y las políticas, ¿no?, con respecto a lo que es basura, que es un tema muy complicado y es un tema que siempre persiste en el tiempo, y lo va a seguir haciendo más en estos pueblos que siguen creciendo en población y también en brindar el servicio de recolección de los residuos. Bien, o sea que hay un proyecto entonces reciclado. Sí, sí. Bien. Y en el tema de sentarse a hablar con los vecinos, hablo de los comunes y los municipios, siempre vamos a estar abiertos, más para estas políticas de que implican, digamos, la protección del medio ambiente y el cuidado. Claro. ¿Y nos querés contar algo más que no te estemos preguntando de tu plataforma? Mira, vos sabés que yo estoy viendo acá, sí, ahí, dentro de tus propuestas, lo que es pavimento, cordón, cuneta, ¿esto lo irían a hacer con fondos propios, a gestionarlo? Bueno, muchas obras se gestionan a nivel provincia y nación, eso lo tenemos bastante claro, que hay que salir a gestionar en todos los niveles, sea el poder político que gobierne en ese nivel, ¿no? Pero cabe destacar que tenemos una administración muy buena económicamente en el municipio y muchas obras. En estos últimos cuatro años hemos hecho obra de agua, 22 kilómetros, y de reservas también, bastante, y lo hemos hecho con recursos propios del municipio. Y eso también nos alienta un poco al proponer esta plataforma llena de obras, el poder hacerlo, ¿no? Porque también lo podemos hacer con recursos propios. Siempre cualquier ayuda de otro nivel es bienvenida. En la obra del dispensario también tuvimos recursos de Nación en la ampliación nueva que hicimos, que terminamos el año pasado. Y bueno, hay que salir a gestionar. Pero bueno, siempre lo venimos haciendo algunas con recursos propios del municipio. Bien. Siempre pregunto, y van a decir que pesado, pero siempre le pregunto a los candidatos sobre los trabajadores municipales, que hoy en día tenés que cobrar más de 200.000 pesos para tener, no ser pobre, digamos. Sí. ¿En qué condiciones estarían los trabajadores y si son contratados, si son efectivos? Sí, en nuestra planta tenemos sí trabajadores contratados, hay algunos efectivos también. Siempre cada dos años, dos veces al año, a veces más, venimos haciendo ajustes subiendo los salarios con los recursos del municipio, obviamente, pero venimos a nivel del INDEC tratando de mantenernos ahí, ¿no?, para no perder el poder adquisitivo de los empleados. El tema de los uniformes, siempre se viene trabajando con ellos. Yo estoy a cargo de los chicos de, o sea, de la gente de obras y de servicios públicos, y bueno, venimos con esas cuestiones, el municipio viene poniéndose al día con los aumentos salariales. ¿Y hay contratados? ¿Tienen sí, ¿y cuántos son los contratados en relación? ¿Cuánto hay de contratado y cuántos de empleados ya fijos? Y contratados tendríamos unos 100 en las diferentes áreas, ¿no? Uh-huh. Como 150 personas. Uh-huh. Fijos son mucho menos, serán unos 15 o 20 personas. Bien. Bueno, ¿no? Y hay posibilidades de año a año se van. Sí, siendo, área, ¿no? Siendo efectividad, se pasa efectivo a... Sí, no ha sido una política del intendente actual el dejar gente efectiva. No sé por qué, pero no, por ahí se puede llegar a plantear, ¿no?, la efectividad de algunos empleados que ya hace bastante que estén, para darle una estabilidad. Claro, porque se critica mucho justamente eso de tener contratado, es como que el Estado tuviera gente en negro, ¿no? Sí. Así. Igual, ¿sabes cuánto es que cobra un trabajador 8 horas hoy en día en Nona? Más o menos. Serán 120 mil pesos. Está bien. Uno fijo. 100 mil pesos, sí. 120 mil pesos. ¿Y un contratado? No. No, uno. De acuerdo a las horas. Escribí, si querés, escribí. No puede llegar a trabajar. Pero bueno, son salarios que siempre están. Siempre vamos a quedar por debajo de la inflación y demás. Porque esto, la situación económica no acompaña mucho. Pero bueno, sí, son salarios. A todos nos queda corto en algo. Pero 100 mil pesos, 120 mil pesos, calculo que. Bien. Matías, ya no se puede, ya no hay reelección acá en Córdoba, ¿no? Ya no hay reelección, que fue así todo un tema las campañas, ¿no? De los que se pueden presentar, los que ya no pueden volver a reelegirse. ¿Vos qué pensás de el espacio que pertenecés, que lleva más de 20, que lleva 24 años en el poder? Sí. ¿Está bien eso? Y por algo lo lleva los 24 años del poder. Yo creo que este gobierno o esta línea de gobiernos, ahí con el gobernador, ex gobernador de la Sota, Schiaretti, son modelos que han servido. Y yo creo que estos modelos se van adaptando a los cambios sociales. Justamente este último cambio, este cambio de nombre, por ejemplo, del espacio político, el Hacemos Unido por Córdoba, la incorporación de gente de otros espacios políticos, por ejemplo, la vicegobernadora, que es del. Radical. Sí. El viceintendente de la ciudad de Córdoba, del espacio nuestro, es del PRO. Entonces, bueno, yo creo que también Martín Gil, del kirchnerismo, está con nosotros. Y yo creo que bueno, ¿no? Esta cuestión es sumar gente nueva. Esto de los partidos ya se va diluyendo un poco. Creo que es parte de la sociedad. Y mientras la gente sume y se vayan incorporando ideas nuevas y gente nueva, se va a ir haciendo. Aparte, bueno, ha sido un gobierno que por lo menos ha demostrado, y en las últimas elecciones el gobernador Schiaretti ganó por amplio margen contra el resto, contra la oposición. Y eso, bueno, también quiere decir que hay una provincia que está bien. Tendrá sus problemas, obviamente, como todos, en cuestión de salud y cosas para mejorar en educación, que bueno, se trata un poco de estas nuevas ideas y de este cambio de generacional en la política que se está viendo a nivel provincia, en municipio también, como no, ¿no? Claro. Y es así como tiene que ser. Va, uno cree que está bien eso, ¿no? Y vos, ahora opiniones contra, claro. Que no estén conmigo, pero bueno. Claro. ¿Y vos te definirías políticamente de algún espacio? O sea, pertenece a Hacemos Unidos, pero como nombraste, hay gente del radicalismo, del kirchnerismo, todo. ¿Venís de algún peronismo, de algún algo? No, yo me gusta sí la política, la he estudiado en la carrera, yo soy profesor de geografía, siempre me gustó la parte política y geopolítica. Creo que los partidos políticos o los paradigmas, sí, los paradigmas, los ideales de los partidos políticos son muy buenos en la teoría. Siempre cuando hay que llevarlo a la práctica algo pasa. o no sé, no se lo puede lograr materializar bien, de acuerdo a lo que digan esos ideales. Yo no soy de ningún partido así cerrado, ¿no? Claro. Sí creo en las buenas ideas y en la buena política, y en que trabajando con las buenas intenciones uno puede llegar a hacer cosas buenas. Bajo esa mirada, por ejemplo, si tuvieras que reconocer a algo que ha hecho... bueno, acá no sé con qué compararlo, tendría que ser a nivel nación. Sí. A ver, una política que haya estado bien, de algo que pertenece a tu oposición, la adoptarías, ¿no? Sí, seguramente que sí. A ver, en nuestra plataforma, la candidata a concejal es nuestro. Hay gente que es de diferentes partidos. Hay gente que es de radicalismo, hay gente que no es de ningún partido. Hay gente que es también de justicialismo. Y bueno, eso es más. Cuando sale que la vicegobernadora nuestra venía del radicalismo o es radical, nosotros lo estábamos haciendo acá sin saberlo, sin conocerlo. Ajá. No sabíamos nada. Después nos enteramos que fue así. Y eso que se estaba gestando a nivel provincia, yo acá lo estábamos armando a nivel pueblo. Así que yo creo que son las nuevas ideas y formas de sumar, ¿no? Claro. A ver, no se trata de cerrarse en partidos políticos o en grupos o en espacios. Si hay buenas ideas, hay que tomarlas y siempre sale algo mejor. Bien. E invitar a ser parte, ¿no? De este proceso de transformación y crecimiento de los pueblos, las provincias. Y bueno, también ojalá lo podamos ver a nivel nación. Matías, y bueno, si la gente te acompaña, ¿qué sería lo primero que harías? Vos vas a arrancás casi temporada. Sí, arrancamos casi temporada. Bueno, al estar ya un poco en la gestión, sabemos cuáles son las cosas, los pasos a ir, cómo hay que acomodarse para la temporada, que viene mucha gente, muchos turistas a Nono. Hay que pulir bien el tema de las costaneras, ríos, la plaza, espectáculos. Es ponerse otra vez con la máquina del verano. Bien. Bien. Yo como para ir cerrando también, para que la gente sepa, diga si realmente este chico es la renovación. ¿Qué no harías de la vieja política? ¿Qué no haría de la vieja política? Yo soy abierto al diálogo y el esto de sumar, ¿no? Yo creo que No, nosotros somos un espacio y tenemos nuestras ideas y nuestra forma de pensar. Y si vos sos contrario, no te sumamos. No, yo creo que eso es todo lo contrario, ¿no? Lo que hablé un poco recién. Hay que invitar a sumar con buenas propuestas y sin malas intenciones. Eso yo siempre lo digo y creo en eso. Bien. Bueno. La verdad que querés agregar algo más, Matías, algo que haya quedado. Está bien. ¿Está bien? Estás contento. Bueno. Festejamos, ¿no? Que haya gente tan joven presentándose en esto arriesgado. Más de alguna vez hemos comentado que cuando llegan al poder, sí. ¿Cómo envejecen la gente que está arriba? Así que vamos a llamar. Eso es envidia. Eso es envidia. Obvio que es envidia. No, le vamos a llamar. Si Matías sale electo, lo vamos a llamar de 4 años. Hay fotos. A ver si. ¿Sí? ¿Va a tener cuánto? ¿32? 32. Si va a representar 32 o 40 años, lo vamos a saber acá 4 años si sales electo. Festejamos que haya una renovación y que en los hechos sea esa renovación. Bueno, sí, sí. Así que te vamos a estar mirando. Bueno, bueno, Matías, muchas gracias. Por invitarme. No, gracias a vos.